Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa, con Julia Bouland y Gustavo Lema. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Contentísima, entusiasmada, porque hoy tenemos un programa especial que a mí me toca el corazón por muchísimas razones, porque soy una gran admiradora de Cortázar. Fíjate que a mí se me han cumplido en la vida muchos sueños, sí, pero el de haber visto personalmente a Cortázar, no, lamentablemente. Entonces me he tenido que consolar, y lo digo entre comillas, y bueno, y con mucho gusto, leyendo parte de su obra y escuchando, porque hay muchas grabaciones de Cortázar, por suerte, ¿no? Y mucha gente que lo quiere y lo admira. Trabajamos muchísimo para realizar este programa con toda la producción y tenemos muchísimo material sobre Cortázar. Eric Domer, Valentina, han trabajado mucho para llevar adelante este programa. Cortázar, posiblemente uno de los autores de cabecera de muchísima gente, algunos con Rayuela como favorito, otros con Bestiario como favorito, como es mi caso, un libro que también he disfrutado mucho de sus cuentos. Y un personaje muy interesante, el que se puede disfrutar a través de la vida de Cortázar. Entonces vamos a hablar del autor, pero también vamos a hablar de la persona atrás de ese autor. Perfecto, y como se cumplieron hace muy poquitos días los 50 años de Rayuela, recordemos que la primera edición apareció el 28 de junio del año 1963. Es una obra de las centrales del boom latinoamericano, una de las primeras obras surrealistas de la literatura argentina. Tiene un total de 155 capítulos, pero la particularidad es que pueden ser leídos de maneras diferentes. Hay tres propuestas, en realidad uno lo puede leer como quiere, pero hay tres propuestas totalmente distintas a la lectura de capítulo por capítulo. Cortázar, por ejemplo, propone un recorrido saltando y alternando capítulos. Ese orden, con varios elementos estilísticos del collage, no solo es particular, sino que además comprende textos de otros autores y de otros ámbitos. A estas dos alternativas se suma una lectura en el orden en que el lector desee, que esa es la que a mí me parece más divertida, porque uno se siente recreando de alguna manera la obra de Cortázar. Igual no es fácil, ¿eh? No es un libro de fácil lectura, digámoslo, y seguramente uno puede llegar a cansarse. Yo creo que al principio uno se agota teniendo este poder de decisión que no cualquier autor le confiere al lector. Cortázar hablaba un poco en algunas entrevistas en relación a esta posibilidad que él brindaba, permitiendo una lectura más desarmada, si se quiere, a decisión del lector, que él pensaba que se iba a poder cumplir y que en realidad en un principio fue bastante difícil porque la gente leía el libro como estaba, tenía mucha dificultad para desarmar capítulos y elegir un poco por dónde llevar el camino del libro. Hay otra novela que se llama 62 modelo para armar, también de Cortázar. Exactamente. O sea, la originalidad de Cortázar es absolutamente indudable. Y el año que viene se van a cumplir 100 años del nacimiento, ¿no? De exactamente, Julio Cortázar. Sí, el 26 de agosto del año 2014, o sea, del año que viene. Si te parece, Julia, escuchemos un editado que estuve preparando en relación a Cortázar. Tiene algo de música, se escucha a Cortázar leyendo algunos fragmentos de Rayuela y él mismo hablando en una entrevista en España, allá por el año 70, sobre qué significa para él Rayuela. De Rayuela. Capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos. Porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa. Algo quizá más triste que esta paz y este placer. Un aire como de unicornio o isla. Una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella. Y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo. Piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Noticiero Cultural. Para conmemorar los 50 años de la edición de Rayuela y anticipando el centenario del natalicio de Julio Cortázar, se vienen haciendo múltiples homenajes, no solo en la Argentina, sino también en otras regiones del mundo. En este Noticiero Cultural recordaremos algunos de ellos. Alfaguara conmemora los 50 años de la publicación de Rayuela. La primera edición de Rayuela apareció el 28 de junio de 1963 y Alfaguara celebró el medio siglo con una edición conmemorativa limitada que incluye un apéndice con textos donde Cortázar mismo cuenta la historia de la novela. Al mismo tiempo, la editorial propone a los lectores de Rayuela que cuenten sus experiencias de lectura de la novela y participen por un sorteo de libros de Julio Cortázar ingresando al sitio www.alfaguara.com.ar. Creativo homenaje a Rayuela en Mendoza. El pasado 28 de junio, amantes de la emblemática novela convocaron a los mendocinos a pintar con tizas una Rayuela gigante frente a la Biblioteca San Martín. Se sumaron decenas de apasionados por las obras de Cortázar que, bueno, recordarlo, es parte de la historia académica mendocina, ya que fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 44 y 1945. En la capital mexicana homenajearon a Julio Cortázar y su novela Rayuela. La exposición De la Tierra al Cielo, 50 años de Rayuela, convocó en el DF de México a muchos artistas interesados en homenajear a Julio Cortázar. Se trata de 55 obras de arte y dibujos y fotografías que reconstruyen el periplo de la primera edición y que circulara por diferentes ciudades de México, además de Colombia, Chile, Perú, Francia, España y Argentina, camino al centenario. Año Cortázar 2014. El viernes 23 de junio, en el Hall Central de la Televisión Pública, el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossia, inauguró oficialmente el Año Cortázar 2014. Se estableció una amplia programación que incluye exposiciones de fotografías, jornadas internacionales de literatura, un concurso de guiones y videojuegos, la edición de un libro de historietas y la inauguración de un centro cultural en Chivilcoy, donde Cortázar vivió entre 1939 y 1944. Camino al 26 de agosto de 2014, todo esto porque se van a cumplir en ese momento los 100 años del nacimiento del escritor. el París de Rayuela renace en su aniversario número 50. En París, donde el escritor argentino nacido en Bruselas vivió la mayor parte de su vida, se inauguró en abril, en el Instituto Cervantes, una exposición que muestra los contactos de Cortázar con el mundo del arte y la cultura en la ciudad y sus amistades con otros escritores y artistas latinoamericanos que vivían allí, como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. El recordatorio incluye un recorrido turístico por los lugares que amó de París, donde murió Cortázar en febrero de 1984, a los 70 años. Rayuela fue traducido al hebreo. En 1966, 3 años después de su publicación, Rayuela se tradujo al inglés y al francés. Con el paso de los años, alcanzó más y más ediciones extranjeras: italiano, sueco, alemán, noruego, polaco, portugués, holandés y rumano, entre otros. Hubo que esperar 5 décadas para que la obra emblemática de Julio Cortázar fuera traducida al hebreo. Con el nombre de Klaas, que es el juego de niños tradicional en la Israel de la década de 1950, Rayuela acaba de salir publicada en Israel en una traducción que corrió por cuenta de Yoram Meltzer, un hijo de argentinos que tiene la misma edad que Rayuela, por encargo del editor argentino-israelí Uriel Cohn. La presencia de Cortázar en Bélgica. Una placa en una calle de Ixelles, suburbio de Bruselas, recuerda que allí nació Cortázar. Justo enfrente, en mayo del 2005, se colocó un busto en bronce del autor de Rayuela, realizado por el artista Edmund Valladares, gracias al auspicio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA. Valladares es un pintor expresionista que pertenece a la generación de la nueva figuración de Argentina. Man Ray le canta a la maga. Man Ray es un dúo musical argentino formado en 1987 por Hilda Lizarazu y Tito Lo Sabio. Del archivo sonoro de la banda pudimos rescatar el tema que le cantan a la maga, aquel emblemático personaje de Rayuela. Es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Y si te parece, Julia, siguiendo con este homenaje que le estamos haciendo a Cortázar, consultamos a personalidades de distintos rubros en busca de recuerdos, anécdotas, pensamientos acerca de Rayuela. Uno de ellos es el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cossia, que nos va a aportar algo. A ver, escuchemos. Para mí significa Cortázar la convivencia entre la renovación de las formas y la renovación de la realidad. Yo lo leí en mi etapa juvenil y lo descubro en un momento en que estoy también descubriendo un montón de cosas más y comparto mis lecturas entre Cortázar, García Márquez y los grandes pensadores como Abelardo Ramos, Arregui y otros. Y después lo que comparto con Cortázar es que cumplimos años el mismo día. Cortázar para la cultura nacional es evidentemente uno de los grandes narradores de la literatura argentina. Es un autor revolucionario esencialmente, entendiendo por revolucionario a quien logra cambiar las formas, renovar el relato, Es un escritor que en la segunda mitad de su vida quiere un mayor compromiso, un compromiso con los procesos de liberación de América Latina y en particular la Revolución Cubana. Incluso revisa actitudes más juveniles en torno a su rechazo del peronismo, que él llegara a decir hicieron que se alejara de la Argentina. El ruido de los bombos no me deja escuchar la música que me gusta. Pero sin duda es un hombre muy especial. Es curioso porque uno puede sentir determinados afectos por gente que conoció. Cortázar a mí me transmite una enorme afectividad sin haberlo conocido, habiéndolo leído y habiéndolo visto, escuchado en reportajes, ¿no? Rayuela es una de las obras que expresa más claramente su capacidad revolucionaria en el modo de contar. Es un típico producto porteño, además, ¿no? A pesar de que es un hombre que vivió en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza, pero en el momento en que la literatura era conmovida por el realismo latinoamericano, aparece un narrador distinto que desde París expresa su personalidad porteña y argentina porteña, y que, bueno, uno de los grandes aportes de él es no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Bienvenida Valentina Concetti. ¿Cómo les va? Bien. Con un bien. Comienzo muy especial, ¿no? Sí. Escuchábamos la voz de Sandro. Me desorientó. Ahí estábamos tirando la bombacha a todas las chicas. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Y bueno, es el grosso, grande. Sí. Va a haber una muestra sobre Sandro dentro de muy poquito, ¿eh? Que va a recordar gran parte de su vida. Tuve la posibilidad de ver algunas fotografías que se están preparando para esa muestra, que aparte va a tener un libro que realmente vale la pena, digo, casi como un adelanto de lo que va a venir en pocos meses sobre Sandro. ¡Qué bueno! Y en este caso una banda que le hace un homenaje a Sandro de alguna manera. Y de alguna manera sí, vos sabés que lo que más me llamó la atención, ya que este es un programa dedicado a Cortázar, ¿no es cierto? Claro, es un programa dedicado a Cortázar este. Encontré una banda que hace un tema de Cortázar. Mirá. Alucinante, una banda de rock que se llama Comodines. Se creó en el 2007 en Parque de los Patricios. Y que está integrada por Lautaro Silva, Juan Manuel Silva, Santiago Semani, Juan Pablo Romero, Sebastián Santa Cruz y Sebastián Dimitri. ¿Ellos toman una letra? ¿Cómo es? ¿Toman una letra de Cortázar y le ponen música? Sí, porque ellos están influenciados, además de musicalmente, por distintas bandas, tanto nacional como internacional, por cuestiones de literatura. Sí. ¿No? Entonces, eligieron Toco tu Boca. Capítulo 7 de Rayuela. Exactamente. Opa, de Julio Cortázar. Claro, para... porque no es muy conocido. Ah, pero es muy conocido eso, lo saben todos. Y le pusieron música... así, rockera. ¡Ah, mira! Medio tranqui el tema, después lo vamos a escuchar. Y el primer demo que hicieron también está dedicado a Cortázar, porque se llama Canciones de Cronopios y Fama, que es su primer demo. Claro. Y ahí tienen temas como Una vez más, El retrato, Palo, Piedra y Corazón, y la tercera es La vencida, que es la que estamos escuchando. Me pareció original, no hay muchas bandas que hagan homenajes a Cortázar, así que tenía muchas ganas de presentarlos. O sea que tienen dos discos, y los dos con algo de Cortázar. Comodines la banda. Comodines de Capital Federal. Así que vamos a escuchar lo que nos cuentan los chicos. A ver. Dale. A ver. ¿Qué tal? Soy Sebastián Dimitri, baterista de Comodines, de banda de Parque Patricios. Tenemos dos demos dando vueltas por la calle. Uno de ellos se llama Canciones de Cronopios y Famas, haciendo un homenaje humilde al maestro Julio Cortázar, con su cuento Historias de Cronopios y de Famas. A través del mismo estamos plasmando en realidad en la música lo que son los famas y lo que son los cronopios para nosotros. Los cronopios sentimos que siempre son las personas artistas, las que recorren el mundo con una idea un poquito más metida en el amor, metida en el arte, y los famas son aquellas personas que siempre están persiguiéndonos, que siempre intentan que el cronopio no llegue a nada. Después de eso, acá les vemos, nosotros hicimos un tema que se llama Toco tu Boca, que es el capítulo número 7 de Rayuela, de Julio Cortázar. Sacamos unas partecitas del texto, intentamos plasmar a través de la música también, a través de la hermosa literatura que nos presenta Julio. La banda tiene mucho de eso, mucha literatura mezclada con la música, mucho de Rubén Darío, de Miguel Hernández, de Cortázar, entre otros. Como bien es eso, es literatura y música, y es lo que queremos que los chicos escuchen, porque creemos que es una época en la cual están ligadas muy, pero muy profundamente, como para salir a la calle y demostrar que el arte sigue vivo, latente. Eso es como Comodines hoy. Les mando un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional, de parte de Comodines. Deseamos que, bueno, tengan una vida llena de música, de arte y de literatura. Y métanse a escucharnos un poquito, si quieren, a nosotros. Nuestro Facebook es Comodines Oficial y nuestro YouTube es Comodines Rock. A partir de ahí van a poder conocernos un poquito mejor y meterse en la música, que seguramente les va a gustar. Muchas gracias y gracias a la radio. Estamos escuchando a los chicos de Comodines, muy, muy interesante la banda y casi que tiene una característica de homenaje en varias canciones. Sí, me gustó mucho. ¿Saben cómo pueden comunicarse con ellos? Por el Facebook, Comodines Oficial. Y si no, se pueden meter en YouTube, que tienen muchos de los temas de estos discos, en donde pueden apreciar todo esto de lo que estuvimos hablando. Y nos podemos ir con un tema final, que es el que estuve presentando, el Toco tu Boca, con la letra de Cortázar y la música de Comodines. Gran hallazgo, gracias Valen. Por favor. Nos vemos. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca, voy dibujándola, como si saliera de mi mano, como si por primera vez se entreabriera. Me basta cerrar los ojos. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca, voy dibujándola, como si saliera de mi mano, como si por primera vez se entreabriera. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo. Hago nacer en cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida, elegida por mí. Elegida por mí, por mí, elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no con tu boca. Celebrado el 19 de mayo de 2010 en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara en México, hizo uso de la palabra el escritor Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua después del triunfo sandinista de 1979. Y posiblemente una de las partes sorprendentes del relato es que en los años de enfrentamiento con la dictadura somocista, militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvieran entre sus pertenencias ejemplares de Rayuela. Escuchemos a Sergio Ramírez. Cuando la policía de Somoza hacía el recuento de las pertenencias de los guerrilleros sandinistas asesinados tras el asalto a alguno de sus refugios de la resistencia urbana, hablo de los años 60, alguna vez se encontró entre esas pertenencias con un ejemplar manoseado de Rayuela. Y años después, a Salman Rushdie, en La sonrisa del jaguar, el relato de su visita a Nicaragua en el año 1986, habla de su sorpresa porque en los mercados de Managua, el nombre de Cortázar, el autor, y cito a Rushdie, de la diabólicamente esotérica y complicada Rayuela, hubiera llegado a ser popular entre las gordas mujeres de delantal que servían la comida en las largas mesas comunales. Allí comió Cortázar alguna vez. No es, por supuesto, que las mercaderas de Managua leyeran Rayuela, como si fueran personajes lezaminianos sacados de paraíso, o como de verdad lo hacían los guerrilleros en la clandestinidad. Es que el nombre de Cortázar había llegado a sus oídos por razones políticas, desde luego que Cortázar era ese defensor fervoroso de esa revolución endiabladamente esotérica y complicada. ¿Por qué un guerrillero habría de leer Rayuela? Porque Rayuela fue un libro para jóvenes, los jóvenes de entonces, los jóvenes de la esplendorosa década de los 60, la mejor década del siglo XX, creo yo. Un libro de iniciación que no se encuentra de ninguna manera fenecido. Las categorías éticas de Rayuela iban más allá de la patafísica, y ya se ve que llegarían a tener consecuencias políticas, algo tan insólito como una escoba dentro de un avión. Pero es que Cortázar, el desterrado, se volvió un autor que leían los revolucionarios clandestinos en las catacumbas porque planteaban las maneras de no ser frente a las descaradas maneras de ser que ofrecían sociedades como la de América Latina, donde no bastaría abolir las injusticias sino buscar nuevas formas de conducta personal. Quizá fue siempre una quimera tratar de sacar lecciones políticas de un libro como Rayuela, que planteaba antes de nada la destrucción sistemática de todo el catálogo de valores de Occidente, pero no contenía propuestas más que las del salto en el vacío. Se quedaba en una operación de demolición y no aspiraba más porque en las respuestas se incubaba ya el error. Las propuestas políticas de Cortázar vinieron después, frente a Cuba primero, luego frente a Nicaragua, y casi nunca estuvieron contenidas en sus escritos literarios, ni siquiera en el libro de Manuel, pero sí en su conducta ciudadana. La libertad de escribir era como la de los pájaros que vuelan largas distancias en perfecta formación, dijo en Managua al recibir la orden de la independencia cultural Rubén Darío en 1982. Los pájaros cambian de lugar constantemente en la formación, pero son siempre los mismos pájaros. No estoy citando más que de memoria este símil suyo de la libertad del escritor. Quien también estuvo presente en la conferencia de Guadalajara es el fallecido escritor mexicano Carlos Fuentes. Él resaltó la importancia de Rayuela en la literatura latinoamericana. Escuchemos. Rayuela es la novela que con máxima libertad un escritor nuestro, latinoamericano, le ha ofrecido a su público. Aquí está la novela. Léanla, pero no solo léanla, reléanla y rehaganla. Vuelvan a escribirla, Por esto están los capítulos adicionales, por eso permanece abierta la novela, por eso se barajan los capítulos de esta manera, para que tú, lector o lectora, seas el continuador de la obra, para que tú, lector o lectora, seas también el autor de Rayuela. Yo creo que muchos en América Latina asumimos este compromiso con la obra de Cortázar y muy particularmente con Rayuela, que queda como un hito, desde luego, quizá irrepetible. Sergio habla de una década, los 60s, en que pudieron ocurrir estas cosas. Yo no sé si pueden volver a ocurrir. Creo que sí, porque hay muy buenos jóvenes escritores ahora en América Latina. Pero en los años 60s, Rayuela era una catedral no construida. Era un edificio hecho de aire que invitaba al escritor a llenarlo de palabras, de ideas. Una extraordinaria invitación a la libertad del escritor. Yo creo que este es uno de los muchos valores, no es el único, desde luego, de esa grandísima novela Rayuela, que además de estos personajes tan singulares que he evocado, me llevó a ver con mucho interés la parte mexicana de Cortázar. A Cortázar le interesaba mucho México por razones que me parecen muy sospechosas en realidad. Tienen que ver con sacrificios humanos, tienen que ver con violencias de las cuales sentía que la Argentina estaba exenta. No era cierto. La violencia argentina ha sido, en ciertos modos, peor que las violencias mexicanas, que eran violencias revolucionarias, no eran violencias de una dictadura militar como las que ha padecido la Argentina. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Hace muy pocas semanas nos encontrábamos con la tristísima noticia del fallecimiento de la psicóloga y madre de Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, que durante la dictadura fue obligada al exilio por la desaparición de 6 miembros de su familia. Cuando Cortázar se enteró de su historia de ausencias, escribió un cuento, Recortes de prensa, el cual viene incluido en el libro Queremos tanto a Glenda. Pudimos rescatar un audio donde Laura Bonaparte habla de Julio Cortázar y se lo ofrecemos a ustedes que nos están escuchando. Yo lo conocía a Julio Cortázar en el exilio, en uno de los viajes que yo hice, una invitación en París. Y Julio se enteró y me habló por teléfono, ahí me emocionó mucho cuando le escuché la voz. Yo lo quería muchísimo, Julio, lo quiero. Y él me pidió que quería tener una entrevista conmigo, que si a mí que me parecía, que me parecía. Entonces me invitó a su departamento. Fue muy emocionante. Mira, subir a la casa, porque además Cortázar es un hombre, era un hombre tan sencillo. Ahí me enteré que la mujer estaba enferma, pobrecita. La disculpó, dice que no iba a poder salir porque, y me dice, está muy enferma Laura. Así, con esas palabras. Julio era como un hermano, porque además él se dio así, ¿no? No como un padre, no como un intelectual así de nombre, de libros, sino como casi como alguien de mi familia, ¿no? Muy tranquilo. Además, mostrándome su casa, mostrándome sus defectos y sus carencias, ¿no? Su mujer que él amaba tanto, enferma, ¿no? Yo lloré mucho la muerte de Julio porque, mira, Julio como que me desarmó, ¿no? Y la cosa de, además, el hecho de que él me hubiera contestado las cartas y que me lo hubiera dicho, digo, ¿cómo te diré? Yo lo he incorporado casi como algo, como un querido personaje mío, ¿no? Nada más allá de la ausencia de parentesco sería. Entre los homenajes que se le hicieron a Julio Cortázar podemos encontrar varios poemas que fueron hechos canciones. Uno de ellos es Java, que con música de Edgardo Cantón interpreta el Tata Cedrón. Nos quedaremos solos y será ya de noche, nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio, y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado como una careta puesta boca abajo en la mesa. Celosa va de ser Vicky Zamba, César va, se ma triste va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche en medusa, su vasto caracol forrado en terciopelo, donde duerme en tu seno quemado por la luna. Y diré, ya es de noche y estaremos de acuerdo con muebles o ceniza, con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. Se la llama de ser y quizamba, se la llama, se ma triste llama. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Lará, lará, lará, lará, lará. Suene raro, no todos consideran Rayuela una gran novela y hay que tener plante para decirlo, sí, públicamente. Claro. Y excusas. Bueno, sí. Bueno, uno de estos valientes que dijo que no le gustó Rayuela es el escritor y periodista Álvaro Abós, que también ha participado de este programa el año pasado. Él destaca otras obras de Cortázar, pero parece que Rayuela no le gustó. Es curioso, a mí no me gustó Rayuela, nunca me gustó, una novela que se publicó en 1963, fue inmediatamente considerada por los críticos como una obra maestra, a mí no me gustó, porque tenía una arquitectura muy compleja. En Cortázar primero se puede ver cada página es una obra maestra, es una artesanía, y después se puede ver la complejidad de su estructura. Rayuela es una novela que transcurre en París y Buenos Aires y tiene una estructura complicada, a veces difícil de leer. Pero eso es lo bueno de la literatura. Cada uno elige lo que quiere. La literatura es la libertad. Entonces, bueno, los cuentos. A ver, Cortázar tiene unos 10 libros de cuentos, empezando por Bestiario, Las armas secretas, Todos los fuegos en fuego. Son recopilaciones de un nivel extraordinario. Con Cortázar, la fórmula cuento, el género cuento, llega a un nivel que difícilmente puede ser superado. También hablamos con una amiga de la casa, la tuvimos hace un tiempito en el programa, ella es escritora y nos estuvo comentando también de Cortázar y Rayuela. Se trata de Ana María Shua. No me acuerdo exactamente cuándo descubrí a Cortázar, cuándo empecé a leerlo, pero fue en mi adolescencia. Yo debía tener 14, 15, 16 años. Sí recuerdo intensamente el deslumbramiento que me produjo Rayuela. Rayuela vino a poner patas arriba a la literatura argentina. Nos demostró que había otra forma de narrar, que se podía usar el lenguaje de todos los días para hacer alta literatura, por ejemplo. Y al mismo tiempo Rayuela tiene algo muy interesante, que es, por algo, digamos, hay como 500.000 entradas en el Google que relacionan Rayuela con la Biblia. Rayuela es un texto sagrado. ¿Un texto sagrado por qué? Porque tiene una serie de exigencias, ¿no?, para con sus lectores. Tiene una preceptiva, tiene una serie de reglas y de cosas que propone a los lectores que deben hacer y que tienen que ver con el acceso a la alta cultura. Tiene incluso listas, tremendas listas de nombres de músicos de jazz que hay que escuchar, tremendas listas de libros, de autores de libros que hay que leer. Y entonces en ese momento, en los años 60, quizás uno no había leído todos esos libros, no había escuchado todos esos músicos de jazz, pero en cambio había leído Rayuela. Y entonces ya se sentía de alguna manera parte de esa maravillosa élite de la cultura. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto. Estoy menos comprometido que el resto. Así comienza el documental Cortázar es una película que hizo el cineasta Tristán Bauer, actualmente presidente de Radio y Televisión Argentina. La película se estrenó el 21 de octubre de 1994, protagonizada por Hugo Carrizo, Agustín Goldschmidt, además del propio Julio Cortázar y la voz en off de Alfredo Alcón. Tristán Bauer también nos aportó su testimonio. La película la comenzamos a concebir para el 10º aniversario de la muerte de Cortázar, momento en que tanto la obra como la figura de Don Julio estaba un poco abandonada. Y para nosotros fue una experiencia muy intensa, ¿no? Fueron 2 años de trabajo, de lectura, de investigación, de recorrer los distintos lugares donde había vivido Cortázar, de entrevistar a sus familiares, a sus amigos, a algunos intelectuales también que nos hablaran de su obra literaria. Y muy hermoso esto de recorrer ciudades como Buenos Aires o como París a través de su literatura, ¿no? Si bien hicimos todas estas entrevistas, cuando descubrimos que había muchas más material del propio Cortázar en distintos archivos del mundo. Se hizo esto en la época que Internet todavía no existía y nos obligó a viajar mucho. Descubrimos ahí que existía la posibilidad de construir una película narrada por el propio Cortázar. Y allí es que tomamos la decisión de dejar afuera todas aquellas entrevistas que se habían realizado y generar una estructura que a la manera de una rayuela sea una biografía, pero atravesada por su obra literaria. Y entonces, cuando uno ve hoy la película, advierte que no hay ningún texto, ni leído ni dicho, que de otro que no sea el propio Julio Cortázar. Por supuesto que había algunos textos que nos parecían fundamentales, y ahí apelamos al gran Alfredo Alcón para que lea esos textos que van rompiendo esa cronología. Y lo que sí me parece que cuando uno se sienta frente a la película deja de percibir si es la voz de Cortázar o si es la voz de Alcón el que va haciendo andar el relato, ¿no? Así que fue una experiencia para nosotros muy muy hermosa. Quisimos hacer esta película de Cortázar contado en primera persona y me parece que fue un granito de arena importante para revalorizar no solamente a su obra, esa potencia literaria extraordinaria, sino también a ese ser humano maravilloso que le tocó vivir en ese tiempo. Tristán Bauer destacó en particular la importancia que revista su entender la novela Rayuela, que ocupa un lugar destacado en su documental. Si les parece, escuchemos esta segunda parte de la entrevista con Tristán Bauer. Hablar de Cortázar es hablar también de Rayuela, de esa novela que tiene una potencia muy muy particular, que es una como una bomba atómica que nos propone desde ese tiempo, desde ese momento, esto de la interactividad, ¿no? Abandonar al espectador pasivo o al lector pasivo y decirle, bueno, mira, puedes leerla de esta manera o de esta otra manera, algo muy participativo. Nosotros utilizamos algunos capítulos leídos por el propio Cortázar y los dibujos que él realizó de las Rayuelas y también algunos análisis que él hace tiempo después de la edición. Me quedo con aquello que le pasó al propio Cortázar, ¿no? Que él decía que cuando escribió Rayuela pensaba que estaba haciendo una obra para los hombres de su generación, y que le pareció una gran maravilla que los que primero tomaron las obras y los lectores más apasionados fueron los jóvenes de una generación inferior a la suya. He leído Rayuela o he releído Rayuela hace poco y me parece que son esas obras que son escritas sí en un tiempo y nos hablan de un presente, pero no quedan perimidas, son obras que no son leídas como de un tiempo pasado, sino escritas analizando aquel momento, pero desde este presente, ¿no? Con esos juegos que también hacía Cortázar muy particularmente. Para mí es una obra maravillosa y, como te decía anteriormente, fue muy profundo hacer este documental, meternos en su literatura, meternos en Rayuela y tratar de transformar esta obra literaria en un documento que dé muestras de esa mirada intensa y profunda de Julio Cortázar. El diario Página 12 acaba de reeditar Cortázar es una película, esta película de Tristán Bauer. Vale la pena verlo. De ese documental vamos a escuchar ahora un fragmento, un extracto, en que el propio Cortázar narra cómo a los 9 años escribió su primera novela. Mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte. No es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Hay una foto emblemática de Julio Cortázar, un retrato fumando un cigarrillo. Clásica la foto. Clásica, sí. Uno ya cierra los ojos y ya lo ve. La autora es nada menos que Sara Facio. Rescatamos un audio en el que ella relata el momento de la toma y la emoción de compartir aquel momento con Julio Cortázar. Hubo una editorial muy importante, primera sudamericana, que prácticamente exigió en ese momento es que el libro tenía que tener el texto de un escritor conocido, porque la fotografía no estaba valorada, estamos hablando del año 65-66. Y sugirieron a Julio Cortázar y nosotras nos desmayamos de placer. Estábamos en la casa, que fuimos a la tardecita y después nos quedamos toda la noche, ¿no? Y había una luz, un foquito nada más, una luz de lámpara en el living. Y yo empecé a sacarle fotos porque estaba tan nerviosa que no podía estar con las manos sin la cámara y sin hacer fotos. Y él me decía, no te van a salir. Y así. Y yo, no tengo muchas asas. Dice, no, más de 100 asas no es bueno. Y mira, vos escribí, yo saco fotos. Así como la gente lo conoció a Cortázar por mis fotos, también me conoció a mí por la foto de Cortázar. Yo estoy muy agradecida a Cortázar. Y él estaba muy contento con su foto, decía que era más hermoso de lo que él era en persona, que creo que tenía razón. No, pero era un hombre muy hermoso, muy atractivo, muy seductor, todo lo que quiera. Pero en esa foto está... Sí, no te digo idealizado, pero está en un momento ideal, que todos tenemos ese momento ideal. Yo tuve una charla muy interesante en relación a Julio Cortázar, tratando de investigar qué pasaba con el Cortázar que posiblemente no se veía habitualmente, que no salía en las entrevistas, que por ahí uno no podía perfilar del todo cuando leía sus libros. Es el Cortázar más joven, con unos 29, 30 años, cuando era maestro, cuando era profesor. Estuvimos hablando con una de sus alumnas, estuvimos charlando con Betty Ayerra, que fue alumna en la Escuela Nacional Normal de Chivilcoy, allá por el año 40, y que tiene algunas anécdotas, formas de cómo era él. Ella decía que disfrutaba mucho de sus clases, que no eran de literatura, sino que eran de geografía, que es un dato que en general figura en una única biografía de Cortázar. En todas las demás se dice que él enseñaba otras cosas, pero no geografía. Qué bueno el testimonio, entonces. Si te parece, escuchemos parte de la entrevista que hicimos con esta alumna de la Escuela Nacional Normal de Chivilcoy, y nos comenta cómo eran esos momentos en los cuales él se sentaba, creo que en una ventana del lugar. Betty Ayerra nos comenta un poco esas experiencias junto al grande de Cortázar, en el que todavía no era el escritor que después todos conocimos. Yo creo que Cortázar fue un elegido. Yo tenía 14 años. 14 años. ¿Estabas en...? En la Escuela Normal de Chivilcoy, en la Escuela Normal Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Porque él era profesor general y le habían dado clases, yo creo que de historia y geografía, pero a nosotros nos daba geografía. Era escuela mixta, entonces era de un lado había una fila, dos filas de varones, en el centro estábamos las chicas, algo así, una pequeña tarima para el profesor y una ventana muy alta, que es una de las fotos que yo tengo de Cortázar. Y él se subía a esa tarima, no le quedaba otro, porque ahí estaba el escritorio, y se recostaba contra la ventana. Así que estaba enorme. Nosotros después medíamos hasta dónde había llegado, porque no lo podíamos creer. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Y 28 años, más o menos, era muy joven. En aquel momento parece que le hizo algún poemita a alguna de las chicas que no eran de la escuela, pero que era como que él le interesaban, pero que ni se animaba él a firmar, creo que firmaba como Denis, algo así. Era muy amigo de una de las profesoras, mayor, no tan mayor, pero digamos, para nosotros era mayor, para él sería 10 años mayor tal vez. Y caminaban juntos por el patio muy interesados en su charla. Ella era profesora de historia, así que los dos se relacionaban mucho. Fue una de las únicas profesoras, porque tuvimos profesoras espantosas. Teníamos una de literatura que era una de dibujo que no sabía hacer ni un punto. Bueno, todo eso. Así que apareciera alguien de ese nivel, era evidente que era diferente. Y me parece que fue realmente un maestro y que es un privilegio y que la educación tendría que encaminarse hacia buscar realmente profesores que pudieran dar ejemplos, que pudieran ser queridos, que los jóvenes los encontraran cercanos para plantearle y para dialogar. Él cuando viajó, y uno de los libros que a mí me impactó mucho es Nicaragua tan violentamente dulce. Creo que para él fue un despertar. Y ahí también él cuando regresa cuenta cosas de estas que uno dice son mágicas. Que yo siempre dije, bueno, yo creo en el azar. Porque soy como Cortázar, en eso siempre me doy un lujo. Es decir, creo en el azar. Y son eso, porque a él le pasó que sacó fotos de situaciones muy especiales y después las fotos no aparecían, o aparecían veladas y aparecían otras imágenes. Una cosa muy fuerte. A mí me impactó como muy fuerte todas esas cosas, ¿no? Como que era un elegido. Si uno puede creer en eso, yo creo que Cortázar fue un elegido. Aquella adolescencia pueblerina de bicicletas y sabañones, de pierlotía a hurtadillas. Su figura irrumpió en el aula diferente, especial, cercano y distante. Su recuerdo amasado con incógnitas e inquietudes quedó congelado en las imágenes del alma. Y allí permanecía, detenido en el tiempo, siempre joven, con sus enormes manos gesticulantes, sus serios ojos claros impactando al expectante y privilegiado auditorio, tan privilegiado como aquella ventana a la vida, como aquel tiempo, como aquel rincón desde donde surgía su voz. Buceo en mi laberinto y encuentro refugiada las palabras de la carta atesorada, aquel mensaje desde Mendoza y desde aquel 45. Me parece verlo sentado frente a su antigua Remington. No nos había olvidado. Era una carta de docente y de poeta. Y con sus palabras regresa su inconfundible acento. Señorita Gerard. Abro los ojos y recorro extasiada ese cielo celeste de octubre cuyas nubes dibujan los países que atravesaron. Lo dicen los sabios chinos. Él nos lo aseguró. Gracias a la vida que me permitió conocer un maestro. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y si te parece, Julia, nos vamos escuchando al gran Atahualpa Yupanqui, que musicalizó e interpretó el texto de Cortázar, El árbol, el río, el hombre. Que comienza así: al árbol ya cortado no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros. Julio Cortázar, un poema. Acá está el poema de Julio y sus lujos de adentro. Al árbol ya cortado, no lo claves en tierra, porque su copa seca no engañará a los pájaros.